Valerio, buen día al equipo, buen día a la audiencia. ¿Cómo te va? Por casi te reís, Mauro. No sé por qué dijiste eso, pero la verdad que me sorprendió. Y porque yo estoy en Toay, Mauro, vos estás en la capital. Ah, bueno, pero ya Toay es Santa Rosa. No, para nada, no tenemos nada que ver con esa ciudad. Bueno. Nosotros somos toayenses. Qué sé yo. Ponele. Ponele que sí. Ciudad hermana, son ciudades hermanas. ¿Vos ya querés que sea un conglomerado? Pero es que está todo unido, no sé por qué esa diferenciación, pero bueno, está bien. Capaz que yo te entiendo que no tenga nada que ver con Pico, que querías en algún momento. No, al contrario, soy piquense. Claro, bueno, ahí tenés. ¿Qué está bueno, diciendo? Estoy en la capital de la provincia de La Pampa, sí, exactamente. ¿En qué esquina estás? No, es una esquina, estoy en la Rotonda Sur, en el acceso sur a Santa Rosa. Ajá. Un lugar circunvalación muy... y Luro. ¿Eh? Circunvalación y Luro. Claro, no, en realidad estoy sobre la ruta 35, casi como saliendo de Santa Rosa o ingresando a la ciudad. ¿Por qué estoy en este lugar? Les cuento, porque está pasando algo muy extraño desde el viernes pasado en este lugar, porque hay un vallado que han vallado desde la municipalidad, un cráter de cerca de 2 metros y medio, y han puesto unos conos, sobre todo en el acceso sur a Santa Rosa, para visibilizar que hay un vallado con un pozo, pero también hay agentes de tránsito controlando esa disminución de la velocidad, piden que anden a no más de 20 kilómetros, y vos imaginate que es todo, son los que salen de Santa Rosa, que van para el sur, y los vehículos que entran a la ciudad de Santa Rosa, que vienen con una velocidad que algunas veces bajan un poco para ingresar a la rotonda, y en otras situaciones no. Y es por eso que desde el viernes a la tarde, que se hizo un cráter sobre la ruta 35, ahí pegadito a uno de los guardarrails, y no lo han tapado desde la municipalidad, pero sí han destinado personal de tránsito para controlar el tránsito un poco, pero también para advertir que hay un vallado con un pozo impresionante que se hizo ahí al costado del asfalto. ¿Qué pasa con todo esto? Es que hay personal que se turna cada 6 horas para controlar este pozo o este vallado y también los conos que están dispuestos acá sobre la ruta 35, y no saben qué va a pasar con el arreglo, si alguien lo va a tapar, si alguien va a intervenir este cráter que hay en este lugar, y también tienen miedo porque puede llegar a haber un derrumbe de parte del asfalto. La verdad que es llamativo toda la cantidad de conos que están dispuestos sobre la ruta 35 antes de llegar a la rotonda sur, solo por un pozo. ¿No? Sí, Mauro, para que quede claro, el pozo se hizo, no es que se está haciendo una obra o algún arreglo, sino que se hizo un pozo. Se hizo un pozo porque la lluvia también ayudó a que la tierra se hunda, y la verdad que no saben de cuándo lo van a arreglar. Es un pozo que se hizo justo pegado al asfalto, sobre la tierra, y también es un lugar donde se desvían todos los desechos cloacales a un canal que deriva al Bajo Giuliani. Y es por eso que desde la municipalidad deberían intervenir este lugar, por lo menos para taparlo, y después ver qué pasa abajo. Recién nos contaban algunos agentes de tránsito que ya les habían dicho que el lunes iban a arreglar esto, pero hasta ahora no ha venido nadie. Y la verdad que llama un poco la atención, porque ayer a la tarde, con todo el calor, a las 2 de la tarde, había una persona, un personal de tránsito, un agente de tránsito, un pibe muy joven, al rayo del sol, en este lugar, sin ninguna protección, solo para custodiar un pozo. La verdad que llama muchísimo la atención que no se disponga algo o no se haga algo con esta situación. Mientras tanto, para todas las personas que andan por este lugar, se van a encontrar con un agente de tránsito, con conos y también con un vallado, con un cráter que hay ahí cerquita sobre la ruta 35, muy cercano a la rotonda sur. Bueno, están advertidos y advertidas entonces todos y todas. Sí, no sé, capaz que ahora en el segundo tiempo de Luciano Di Napoli manda a alguien para arreglar este pozo, pero la verdad que llama muchísimo la atención que desde el viernes haya todo un operativo de tránsito solo porque hay un pozo que no tapan, sí, básicamente. Igual eso es responsabilidad de Vialidad Nacional, Mauro, porque es una ruta nacional, ruta 35, está sobre la ruta. Con el cambio de gobierno, no sé, habrá que esperar que se designen autoridades de Vialidad Nacional, seguramente. Sí, va a estar todo paralizado. Pero bueno, el personal es municipal. El que dispuso la municipalidad es personal de la Dirección de Tránsito. Ah, mirá, bueno. Bueno, claro, la Dirección de Tránsito no es la policía ni es nadie nacional. Son los inspectores de tránsito de la municipalidad que están advirtiendo sobre este pozo. Muchas personas que andan por acá intentan un poco bajar la velocidad porque, por supuesto, que te lo muestran los conos. Muchas personas creen que hay un control de tránsito y también eso hace que disminuyan la velocidad, pero no hay ningún control de tránsito en el acceso sur de Santa Rosa. Sí hay personal de tránsito custodiando un corralito con un cráter. Es cierto lo que vos decís, Pali, quizá esto lo tenga que intervenir alguien de Nación, pero imagínate que hasta que disponen a alguien para que venga por lo menos a ver qué puede llegar a hacer, puede llegar a pasar mucho tiempo. Tal cual, Mauro. Bueno, ¿algo más? Si no, nos reencontramos luego. Cuando sea necesario, Pali. Bien, gracias, Mauro. Hasta luego. Nuestro cronista...